como el árbol sombra da. Tu adiós, ahora que te vas, me ensombreció. Y como el ave al cantar, la suavidad de tu besar me despertó. Oye, cariño, en realidad, ¿por qué razón de mí te vas? Yo no lo sé. Tal vez podría imaginar que te has vuelto a enamorar otra vez. Oye, cariño, si al final te quedas sola como yo, recuérdame que yo estaré pensando en ti y la tristeza que hay en mí perdonaré. Y el mismo amor que tuve ayer tendrá su nuevo amanecer cuando quiera regresar. No tengo miedo del adiós, pues sé que escucharé tu voz llamándome cariño. Te extraño y aún no te vas, pero sé que me quieres y que volverás. Oye, cariño, si al final te quedas sola como yo, recuérdame que yo estaré pensando en ti y la tristeza que hay en mí perdonaré. Y el mismo amor que tuve ayer tendrá su nuevo amanecer cuando quiera regresar. No tengo miedo del adiós, pues sé que escucharé tu voz llamándome. Cariño, te extraño y aún no te vas, pero sé que me quieres y que volverás. Oye, cariño, se alma.